Fuega y sus Fueguites Producciones presentan... ¿Dónde quedó mi fuego? Un programito cordobés. De Jardino al Mundo. En un barrio perdido en el medio del monte, cuatro amigues tratan de encontrarle un sentido a la crisis pandémica. Sistémica. Civilizatoria. Cindy López, la millennial empresaria New Age. Lucho, el que perdió muchos fuegos. Mirta con H, la que te la baja de un ondazo. Y Avilés, el romántico empedernido. ¡Está empezando! Vení, perdete vos también. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Dónde quedó mi fuego? Está empezando un nuevo programa. Se me trama en la lengua. ¿Cómo andás, Cindy? Muy buenas tardes, noches. ¿Usted me escucha? Bueno, me alegro mucho. Yo le cuento que ando muy bien. Qué bueno, sí, qué bueno. La verdad que sí, este viernes, este horario, ¿viste? Me sienta perfectamente. Es viernes y nuestro cuerpo lo sabe, así que ahí vamos con... Vamos, subírmela, ahí que quiero bailar. Bueno, aquí estamos en un nuevo programa número 12. Número 12, una maravilla. Es 10 de septiembre, ¿estamos? No tengo idea. Creo que es 10 de septiembre. Es que desde que ese ser nos abdujo, nos tiró por estos lares, sí, ¿no? Yo no tengo mucha noción del tiempo. No entendemos nada. Así que estamos en un nuevo programa, ¿Dónde quedó mi fuego? Los viernes, 20 horas, en vivo, al aire. Sin red, ¿no? Explotando. Explotando, es polucionando. Y ahí estamos nuevamente al aire con nuevas canciones, con nuevos formatos. ¿Qué es lo que es? Tantas cosas hicimos. Claro, sí, todos los hicimos. Sí, sí, tenés razón. Así que, nada. Sí, hay que decir. Por favor... Están las vías de comunicación. Por favor, están las vías de comunicación. Ahí, pueden mandar mensajes. Ahí digo el teléfono. Sí, ¿sí? Diga el teléfono, a por ver, favor. Ahí tengo 3548-59-7634. Sí. Ahí lo repito. Sí. Busquen lápiz lápiz ahí. Lápiz y papel. Lápiz y papel. Dice 3548-59-7634. Y también pueden comunicarse con nosotros en la página, porque Dónde quedó mi fuego tiene algunas cosas ahí como ya funcionando. Está funcionando, hay, ¿no?, mensajes. La otra vez había llegado un mensaje al Facebook. Claro. ¿Dónde quedó mi fuego? Ahí Hernán de Molino de Tea nos había mandado un mensajito que estaba escuchando el viernes pasado. Ahí espero va. Que este viernes nos siga escuchando. Esperemos. Esperemos, sí. ¿Dónde quedó mi fuego? Por Facebook, ahí nos pueden también dejar sus mensajes, sus pedidos, sí, su lista de supermercado. No haremos ninguna compra, no, pero no. Si usted tiene ganas de contarnos cuestiones así más íntimas como la lista de supermercado, claro, o el tipo de papel higiénico que a usted le gusta usar, claro, todas son cosas fundamentales. Hubo un momento de pandemia, sí, que lo más audaz que uno conseguía o tenía adrenalina era ir al supermercado. Sí, me acuerdo ese momento. Bueno, estamos donde quedó mi fuego. Todos los viernes siempre tocamos algún tema muy trascendental. Por supuesto. La otra vez nos mandaban mensajes que querían escuchar que toquemos ahí las dificultades de la ecología, temas muy profundos que nosotros no tocábamos y ahora tampoco vamos a tocar, pero nosotros siempre todos los viernes estamos tocando un tema en particular. Así y hoy, es. Y este viernes estamos, se nos ocurrió pensar en los elementos, ¿no? Cindy. Así es, vamos entonces a pensar en los elementos. Yo voy a invocar con esta música que tenemos de cortinita a los saberes de Avilés. Bueno, hoy vamos a tocar, ¿no?, los cuatro elementos de la naturaleza. Así. Fuego, tierra, aire y se me olvidó el último, que es agua. ¿No? Fuego, tierra, aire y agua. Y agua. Así es. Ahí hice la tarea. Ay, hiciste. Y bueno, pero vamos a tocar los cuatro elementos desde donde quedó mi fuego. También desde nuestra perspectiva, desde nuestros sentires, uh-huh, inclusive desde nuestras anécdotas, en la cual siempre en nuestras personalidades hay un elemento que es más fuerte que los otros, ¿no? Que es predominante. Así parece. Sí, sí. En el caso de nuestro programa, podríamos decir que el predominante es el fuego, ¿no? Sí, como su nombre lo indica. Como su nombre lo indica, muy bien. Nos reunió el fuego, nos trajo hasta aquí y bueno, nos encontramos invocando ese elemento. Ese elemento, sí. Así que... ¿Y cuál es la característica del fuego, por ejemplo? Mira, yo estuve haciendo mi tarea, hice un curso... Ay. De elementos de seis horas. Ah, seis horas. Un sábado a la noche, de 6 horas. Era medio raro el lugar, pero hice mi curso de los elementos. Y entonces ahí en el curso nos decían que el fuego era la pasión, la energía, la fuerza, la claridad, la voluntad, la iniciativa y la impaciencia. Todas esas cosas componen el elemento fuego. ¿Tenemos todo eso? Tenemos todo eso y, uh-huh, y el fuego es como el entusiasta, el que siempre está ahí. Vamos a hacer algo, él se prende, claro, es entusiasta, está todo el tiempo ahí en llamas, como una cuestión impetuosa. Es bastante invasivo también en los espacios. Suele... Y tiene cierta seducción en avanzar ahí también el fuego, cierta... cuestión de avance muy fueguil. Claro, Entiendo. Qué bien que me fue. Me fue muy bien en el curso. Yo me quedo muy sorprendida de esos cursos que vos hacés. La verdad que después pasame la información. Sí. Después te paso todos los PDFs que son como... ¿Y son con dibujitos? Una hoja con muchos dibujitos. Bueno, me interesaría interpretar esos dibujitos. El fuego como transmutador, como transformador de todo lo que atraviesa, ¿no? Llámese territorio, llámese, no sé, comidas. El fuego es como una cuestión ahí, también que lo pensábamos, que es según cómo es usado también, claro. ¿No? Sí. Cómo es usado ese elemento que es muy poderoso y puede dañar mucho. Uh-huh. En alguna época lo usaban para quemar las brujas, ponele. Claro. Que se decía que eran herejes, la iglesia quemando brujas, inventando ahí poderes malíficos, malignos a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Claro. ¿No? Y se las mandaba a la hoguera y se usaba ese fuego, sí, para una injusticia tras otra injusticia. Totalmente. Y otros fuegos que reivindican, que te transmutan en esperanza y en resistencias, ¿no? Los fuegos de las ollas populares, los fuegos de las gomas quemadas en las calles cortando las rutas, los caminos, los pasos, esos fuegos de que también son como un grito, ¿no? Que en ese rojo, en ese color, en esa reunión de gente también que se convoca para prender todas esas gomas, para prender todas esas ollas, también se transmuta ahí una sensación de esperanza, de lucha, de hermosos fuegos. Sí, una energía muy fuerte. Esos son los fuegos que más me gustan. Sí. Ahí para compartir. Ni hablar. Y de las comiditas también con amigos, esos fuegos lindos, claro, que se hacen ahí, fogatas. Pero también hay con el fuego hay que cuidarse. Sí. ¿No? ¿Tenemos forma de cuidar con el fuego? ¿Vamos? Tenemos formas de cuidar cuidarnos. Sí. Yo también hago cursos, talleres cada tanto, ajá, bueno, bastante seguidos. Tendríamos que ver si no es el mismo PDF, claro, que tiene usted que el que tengo yo. Puede ser. Porque existe la posibilidad, ¿viste cómo es esto? Mi PDF me muestra 10 pasos para cuidar un fuego cuidado. No sé si lo voy a decir todos porque por ahí me canso también. Está bien. Bueno. Un par, unos tic. ¿Viste que se usa ahora? Unos tic para no hacer macanas con el fuego. Bueno, sí. A ver. Tips para no hacer macanas con el fuego. Te puedo decir que lo primero que tenés que hacer es mirar cómo está el clima. Ajá. Si hay mucho viento, si llovió antes, si hay sequía, en qué etapa del año estamos. Eso es bastante fácil de registrar, pero es muy importante tenerlo en cuenta el día que vos vas a prender ese fuego. Vos, por ejemplo, te viniste de vacaciones a las sierras y quisiste comerte un asado al lado del río. Sí. Bueno, mirate primero para dónde está el viento, cómo está, si está muy fuerte, si está rotando todo el tiempo, si es tiempo de sequía, etcétera. Eso por un lado, la hora del día. Ajá. Porque tiene que ver. ¿Así? Sí, claro. ¿Cómo? Hay momentos del día en donde hacer un fuego tiene es más prudente que otros. Si es el mediodía, mirá lo que te voy a decir, parece una si es, locura. Si es al mediodía. Hay que tener mucho cuidado, porque es una hora en donde todo en cuanto a los grados de la temperatura aumentan. Mirá. Del mediodía para adelante. Entre el mediodía y la siesta, sí, en esos momentos la temperatura aumenta un montón y eso genera que los fuegos sean más power, más potentes. Entonces, tener en cuenta eso, la hora del día. Recomendaciones. Hacer un pozo y hacer el fuego dentro. Bien, bien. Juntar piedras y cubrirlo con piedras para que no se nos vaya para de un determinado perímetro, por muy ejemplo. Bien. Sí. Cuidar que tengamos, después de las piedras, por ejemplo, que haya suelo mineral. Y usted me preguntará, ¿qué es esto? suelo mineral, tierra, que no haya pasto seco, que no, sino más bien un... Tierrita, un bordecito de tierrita, para que si salta una chispa o algo así, bueno, no nos incendiemos, no se prendan fuego. Muy importante, cuando uno se retira de esos lugares, controlar que el fuego esté bien apagado. Y sí. Porque y sí. prender fuego sabemos, y somos todos repillos para prender fuego. Claro, repiola, yo te prendo con dos ramitas y dos piedras. Claro. La chispa de los inicios de la humanidad. Claro. Bueno, ¿y cómo nos vamos? ¿Cómo nos retiramos? Controlando que no solo el fuego esté apagado, que eso lo podemos hacer con un poco de agua y sobre todo con tierra, sino que las piedras que hemos puesto alrededor estén frías también. ¿Mirá? Sí. Impresionante eso. Sí. Cosas que no sabía. No sabías. Sí. Bueno, ahora tú lo sabes. Qué bueno. Sapi. Sí, así que, bueno, esas son las cosas que puedo contarles acerca de cómo hacer un fuego cuidado. Qué bueno. Para que después no salgamos en las publicidades del gobierno que nos tratan de sonso y de otras cosas, Chile. Porque hacemos fuego y emprendemos nosotros, ¿no? Así de casualidad. Sí, nosotros y los turistas, claro, ¿viste? Toda esa gente que no sabe. Sí, no. No es que todo fuego es político. Claro. Es que somos unos... ¿Inconscientes? Sí, okay. Claro. Sí, ponele. Y siguiendo y cerrando, ¿no? La cuestión con el fuego. El fuego es pasión, también es romanticismo. Y a mí, yo cuando era adolescente, había un tema que lo escuchaba y me sentía enamorado y con mucho fuego. Mucho fuego y mucho fuego. Y ahora puedo decir que me gustaba en ese momento. Y no me siento. Porque dice, ¿qué andas escuchando allá? ¿Qué loco? ¿O chava vos ahí en tu adolescencia? Pues, sí, yo escuchaba esto. Y me hago cargo. Y me gusta. Y me gustaba. Ahora no me gusta tanto. Ahora he probado otras cosas. Pero en ese momento me gustaba mucho. Me gustaba mucho y yo quería ser como él. Mira vos, yo ahí comparto, porque vos en tu adolescencia, yo más en mi niñez, sí. pero era amor lo que yo sentía. Sí. Era, para mí, también era así como emblemático ese ser en mi vida. Esos pelos así al aire, sí. Y su torso así medio... Y su torso desnudo, qué sé yo. El Caribe. No sé, a mí yo sentía fuego. Y quiero escuchar ese tema. Vamos a poner el fuego pasión. Que el nos fuego de... pasión sí. romántico. Romanticismo a full, que te así da asco de tanto romanticismo. ¿Y qué escuchamos? Escuchamos entonces a Ricky Martin, Fuego contra Fuego. ¡Wow! Sin querer me he vuelto a enamorar. ¿No será que siempre ocurre a mi edad? Fue un amor relámpago que me acercó a ti. Eres mi principio, mi final, el infierno, el cielo y todo lo demás. Con un beso tímido te di mi corazón. Fuego contra fuego es amar. Escapar. sin querer me he vuelto a enamorar. ¿No será que siempre ocurre a mi edad? Con un beso tímido te di mi corazón. Fuego contra fuego es amar. Fuego del que no puedo escapar. Donde nadie oye mi voz, allí te espero yo. Fuego contra fuego. Quería cantar. ¿Y no cantamos? Y no cantamos. Acá estamos. Esto es para vos. Y esto es romantiquísimo Ricky Martin con todo lo que quiere. No me sale romántico, me sale ya. Fuego contra fuego. Poneme hay un estribillo que quiero, aunque sea el estribillo, cantarle así. A ver, voy a hacer lo que pueda. Fuego contra fuego. A ver. ¿Se puede? Ahí vuelve Ricky. Ricky. Te extrañamos, Ricky. No. ¿No? No eres para tanto. Igual. Déjame un ratito. Bueno, ahí está. Sin querer me vuelvo a enamorar. ¡Au! ¿No será que siempre ocurre? Ay, a su edad. ¿Cuántos años tendría? Yo tenía 5. Un amor relámpago era. Oh. Ahí. Mirá, un amor relámpago se acercó. Eres mi principio y mi final. Esa. El infierno, el cielo y todo. Qué poesía. ¿Qué es todo lo demás? El infierno. Lo negro, lo blanco, lo colorado y lo marrón. Un beso tímido, ese de verdad. Yo me acordaba que cuando el beso tímido. Ya lo he contado, pero el público se renueva. Sí, claro. Yo pensaba que cuando era chiquito, o era así, el primer beso en la boca, ¿cómo hacías? Porque yo pensaba que te asfixiabas. Te quedabas sin aire. ¿Cómo hacías para respirar? Esos son los primeros besos, güey. Fuego contra fuego. Eso porque no le preguntaste a Ricky. Claro, claro. Por supuesto. Pero bueno. Ahí vamos. Seguimos. ¿En dónde quedó mi fuego? Vamos a seguir con la próxima. Estoy re quemado. La próxima actividad. La próxima actividad, claro, querido profesor. Estoy trabajando con unos chicos y entonces preparo actividades y ya estoy re quemado. Entonces digo actividades. A ver, a chicos, pórtense bien. Siéntense. Usted. Veníamos hablando de los elementos, hablando del fuego, dimos las características en la actividad anterior y en esta nueva etapa. A mí me surgen como algunas preguntas. A vos. A ver. No sé, pienso en cómo, cómo los elementos nos atraviesan a lo largo de la vida o en los diferentes momentos de la vida, ¿no? Como no siempre somos un elemento, es como que vamos pasando, me parece, por etapas elementales. Ajá. Algo sí, así. Sí, sí, sí, puede ser. Y me parece que ahí hay también como un registro ancestral de esos elementos, ¿no? Y a mí es una duda así como que me surge, que me viene cada tanto, cuando me encuentro en situaciones donde veo que se manifiesta el elemento. Ajá. Y me pregunto, ¿no? ¿Qué habrá pasado en mi vida anterior para que yo pueda, no sé, estar pasando por esta situación hoy? Claro, claro. A mí, yo que me siento así, re de tierra. Ajá. Pensante, que pienso todo, razono todo, no me gusta la aventura a veces, entonces me cuesta lo místico también, me cuesta el aire, me cuesta el fuego, las veces, después voy a contar, las veces que quise hacer un poco de aire no me fue muy bien, pero me siento así, re terrenal, y siempre buscando el equilibrio entre lo demasiado terrenal no es bueno, los lugares así donde hay como extremos tampoco no son buenos, uh-huh. Entonces demasiado terrenal no es bueno, entonces hay que equilibrar entre los cuatro elementos, eso es lo más difícil, claro, lo más complicado. Pero para poder entenderte también, sí. ¿Para qué vas a ir al psicólogo? Te digo. A ver. Escuchá este programa porque hice otro curso. Ah, bueno. Hice otro curso donde puedo saber con una cuestión numérica, ¿no? Y con ciertas preguntas, tu alma que... tipo de elemento es. ¡Ay, Avilés! Es lo que yo me estaba preguntando. Es un cuestionario que he conformado con investigadores de la Universidad de Minnesota. Ajá. Sí. Me encanta Minnesota. Minnesota y Stanford. Vinieron ahí, Minnesota y Stanford, las universidades. Y hicimos este cuestionario con los saberes científicos de estas universidades. De acá de Santa Cecilia y claro. De Minnesota y de Stanford, sí. Hicimos un cuestionario para que vos puedas identificar en tu alma qué tipo de elemento es el predominante, porque siempre están en equilibrio, en movimiento, pero uh-huh. Hay uno que es más fuerte que los otros. Claro, y la tenés acá la encuesta, ¿me querés hacer ahora? Te la puedo hacer a vos y te saco el puntaje y te puedo identificar a ver. ¿Qué elementos es el que predomina en vos? Es con puntos. Es con puntos y son varias preguntas y con A, B, C y D. Ah, bueno. Cada pregunta tiene... Vos anotá, dale. Yo te voy a decir cuántos puntos tiene la A, la B y la C y la D. Y después sacamos la cuenta y ahí descubrimos de dónde viene mi alma. ¿De qué elemento es mi alma? Así que necesito hacer esto. Escucha, mira. Primera pregunta, son cuatro preguntas, y la primera es, ¿cuál de estas tres palabras te describe tu personalidad? A ver. La A, divertido, juguetón, reggaetonea, es una palabra que inventamos. Pero que eso es, son tres, ¿son las opciones? Sí, esas son las divertido, juguetón o reggaetonero. Mi alma es reggaetonera. Ajá, bueno, entonces... Pero esperá que te diga las otras. Ah, bueno. Esperá, te digo las otras opciones. B. Esta bien. Era la A. Sí. La B. Creativa, decisiva, inteligente. La C. Quieta, tranquila, relajada, dormilona. Y la D. Apasionada, emocional y protectora. Ajá. ¿Cuál de la A, B y C y D? Yo ya me perdí. Sí, yo también. Yo de la A soy reggaetonera. reggaetonera. Bueno, de la ahí B, tenés 20 puntos. 20 puntos, me anoto. De la B, que repetímela. La B, creativa, decisiva e inteligente. Ay, soy inteligente. Inteligente, ahí tenés 5 puntos. 5 puntos, sí. Bueno. La C, la alguna C. Ahí quieta, tranquila, relajada, dormilona. Dormilona. ¿Dormilona? Sí. Bien. Por supuesto. Ahí tenés 85 puntos. Me encanta. Gané, ya gané. Sí. ¿Qué más? Pero apasionada, la D es apasionada, emocional y protectora. Apasionada, emocional y protectora. Apasionada, apasionada. ¿Apasionada? Sí. Ahí tenés menos 10. Menos 10. Este es menos 10. Sí. Sí, ni hablar. Estás. Así es la tabla que hicimos. Ok. Ahora las tendríamos que sumar. Sí, espera. Hay otra segunda pregunta que tiene 4 opciones y a partir de ahí esta es definitiva. Ah, bien, bien, bien. Escucha bien. Definitiva. Sí. Vos que no comés carne igual. Claro. La pregunta es sobre el choripán. Ah, ¿puede ser el chori vegano? Un chori vegano puede okay. ser. Entonces, la pregunta es, ¿lo comes con chimichurri? Sí. Pero, B, ¿lo comes con salsa criolla? También. C, ¿lo comes con mayonesa? Qué difícil. ¿Qué más? Y la última es, ¿lechuga o tomate? Y el chori vegano a mí me gusta con mayonesa. Con mayonesa. ¿Cuál es? ¿Cuántos puntos mayonesa? Mayonesa son 120 puntos. Genial. Y ahí suma los puntos que te tocaron. Y si sumaron más de 120 puntos... ¿Puedo hacerlo en el próximo bloque? Sí, sí. En el próximo bloque, sumá la cuenta. Sí. Y después nos decís, y yo te digo, tu alma, ¿qué elemento es? Bueno. ¿Sí? Los voy a sumar y... ¿Y ahora qué hacemos? Y ahora te digo cuál es mi alma. Mamá, mamá, ¿dónde quedó mi fuego? Pero hijo, ¿de qué fuego hablas? Del fuego interior. ¿Dónde quedó mi fuego? Bueno, saqué la cuenta y me da más de 120. ¿Qué es lo que le pasa a mi alma, por favor? Alma no entra dentro de las categorías de los elementos. No. Hemos descubierto un elemento nuevo. Bien. Que es el fuego mezclado con aire. Ah, o sea que soy una bomba. Sí, prácticamente. Soy una bomba. Vamos a bailar. Podríamos decirle a los oyentes que pueden contestar esta encuesta cuando tengan ganas, ¿o no? ¿O sí, qué te parece sí. a vos? Pueden mandar. Es una herramienta fundamental, me parece, saber qué elemento es nuestra alma para desarrollarnos en la vida. Manden su mensajito, ahí decimos los el WhatsApp, que pueden mandar WhatsApp, ahí al 3548-597634. Y le hacemos ahí la encuesta para que sepan qué elemento predominante es su alma. Es su alma. Bueno, mira, nuestros oyentes son muy puntuales y la verdad que acá ya tenemos un montón de mensajes. ¿En ¿Querés, serio? ¿Querés que vaya leyendo? Dale, a ver. Sí, se comunicó con nosotros Nortita. Nortita de Santa Cecilia, yo estoy a fideos y arroz todos los días esperando la jubilación. Esto es por la lista de supermercados. Muy bien, muy bien. Gracias, Nortita. Oyente fiel, Nortita, ¿eh? Siempre sí, está ahí. Sí, siempre atenta, me encanta. Alguien nos dice, Avilés, ¿por eso tenés el pelo largo en la juventud? ¿Por Ricky? Tenías. tenías. Por eso tenías el pelo largo en la juventud, por Ricky. Alguien que te conoce. Alguien que me conoce, que se identifique, por favor. Te ha hablado tu pasado. Me ha hablado mi pasado. He tenido el pelo largo, ruludo. Nunca he tenido la facha de Ricky. Era más parecido al Lobizón del Oeste que a Ricky Martin. Pero bueno. Bueno, tenemos un mensaje que me voy a tomar... me voy a acomodar para leerlo. Ajá. Porque no, lo veo que me parece que nos va a emocionar, a interpelar. A ver. A veces somos agua mansa, suave color, atardecer, suave sonido, arroyo, libre corriendo. A veces agua furiosa que arranca raíces, furiosa por el maltrato recibido, furiosa porque la venden como mercancía, furiosa por ser ultrajada y contaminada. Agua esencial, agua sana, agua que renueva y limpia, agua que como todo tiene que ser de todes. El futuro es nuestro y el agua también. Hermoso programa, María Adela de Santa Cecilia, les quiero. Y nos dice también que no tiene nada que ver con la consigna, pero que la inspiramos. Vamos. Gracias a nuestros oyentes de Santa Cecilia y de todo el mundo. Muchas gracias, muchas gracias. Y se iba Cindy Loper. Porque las chicas just wanna girlfriend. ¿No? ¿Cómo era? Bueno, quieren bailar, se quieren divertir. Quieren divertirse. Está muy bien. A mí me gusta esto de continuar con los elementos. ¿Qué te parece si seguimos, avanzamos un elemento más? Deseo agua, te miro y te quiero. Agua, corriendo en el tiempo. Agua, bailando en manos del sol. Agua, sal de mi camino. Y ahí seguimos con el agua. Ahí, hermoso el poema que estaba... que nos contaba un poco de esta cuestión del agua, que puede ser suave, pero también cuando se enoja el agua puede ser muy agresiva, pero también da vida. Sí. Cuando charlábamos del agua, también lo charlábamos desde el lugar donde cuando nacemos estamos en ese lugar acuático, uh-huh. ¿no? En el útero de nuestras sí. madres, en ese lugar tan acogedor, donde también el agua es parte que da vida uh-huh. y también abarca mucho. Dentro de eso, ahí en el curso que hice, lo que habla un poco el agua es que es fluida, necesita vincularse, es emocional, sabe escuchar, cede, ¿no? Claro. Es receptiva. Claro. Digo, ese elemento es como una cuestión que nos acobija, ¿no? Sí. El agua es como algo que a partir de que nacemos es un lugar que nos sentimos cómodos. Es después, nuestro primer elemento en realidad. Nuestro primero. Después nos hacemos adolescentes y le esquivamos al agua, ¿no? A sí. todos nos tocó nuestra parte sucia que no queríamos bañar. El agua la escapábamos, no sé qué pasa, de rebeldía, ¿no? Sí, yo creo, sí, me parece que sí, como de rebeldía, de... Bueno, según la cosmovisión mapuche, el agua tiene memoria. Entonces capaz que lo que hacemos en esa etapa también es resistirnos a la memoria, digamos, a qué sé yo, de... es tan inminente el cambio en nuestro cuerpo y en nuestra persona de crecimiento nomás, que bueno, hay como un quickie a todo eso, que es re inconsciente porque no nos explican demasiadas cosas en ese momento, entonces nos resistimos contra todo lo que está establecido, que para mí es perfecto, digamos. Claro. Está muy bien. El tema es que, bueno, también es lo orienta la cuestión. Uh-huh. Se pone como jede en un punto. Pero es como esa memoria y esa resistencia al cambio. Y el agua nos invita a hacer todos estos pasajes. ¿Y ahora? ¿Dónde vamos? Y ahora decimos... ¿Qué decimos? ¿Vamos a escuchar un cachito de Los Piojos? Dale. Bueno, y ahí tenemos un audio que nos que hemos encontrado, que nos han mandado, que hemos hecho un esfuerzo de producción, donde estas dos personas tienen como su medio de trabajo en un medio acuático, que nos cuentan su experiencia, ¿no? Así es. Si quieren, escuchamos el audio y después charlamos un poquito de esto, porque es una rareza y es interesante también. Dale. Bueno, para mí es raro. Sí. Lo escuchemos y después debatimos. Hola, mi nombre es Rodrigo. Y mi nombre es Agustina y le vamos a contar nuestra experiencia con el elemento agua. Bueno, como le decía anteriormente, mi nombre es Rodrigo. Está Agustina, que se presentó recién, y tenemos un hijo que se llama Bruno, que tiene 8 años. Y tenemos una relación con el agua bastante especial. Aparte de nuestra actividad, nosotros somos instructores de buceo. Tanto mi compañera Agustina como yo tenemos una escuela de buceo, 2179, y enseñamos buceo. Nosotros tenemos una relación muy particular con el agua porque, para darles un ejemplo, nuestras vacaciones siempre se relacionan con el agua. Nosotros sentimos que el agua nos energiza de alguna manera. Ustedes piensen esto, piensen a dónde se van de vacaciones. El 90% de la gente se va de vacaciones al mar, al lago. ¿Por qué? Porque está cerca del agua. El agua te saca lo negativo, te pone positivo. Entonces, imagínense también cuando se sienten mal, que se van a pegar una ducha, se van a bañar. Se saca lo negativo, entra positivo, se energiza. El agua, a nuestro entender, es eso. Y bueno, nosotros vamos de vacaciones siempre en un lugar donde hay agua. Bruno, que es mi hijo, tiene 8 años, bucea de chiquito. De chiquito siempre lo llevé al agua, a la pileta de que tiene uso de razón. Lo llevé al mar, ya vio sus primeros pececitos adentro del mar. Y nosotros como buzos tenemos una gran ventaja, es que nos movemos en ese medio acuático y vemos muchas cosas de las que la mayoría de la gente no puede ver. Nosotros vemos animales distintos, flora distinta, paisajes distintos, y es una bendición. Nosotros somos una familia acuática, nosotros necesitamos del agua permanentemente. Entonces, nos pidieron a usted y a mí una opinión acerca del elemento agua, y para nosotros es fundamental. Más allá de que necesitamos el agua para vivir en nuestro cuerpo, nosotros necesitamos también estar en ese entorno, movernos en ese entorno de ingravidez, sentirnos libres, sentirnos... da pánico, da a veces un miedo que hay que tenerle respeto solamente, y nada... Eso. Agustina, ¿algo más que decir? No, solo eso. Saludos y cualquier cosa, nos encuentran. Yo soñaba cada día poder alcanzar la playa, y ahora está tan cerca, casi ya la puedo leer, y espero cada vez más próximo al final. Ya puedo sentir tierra seca tras la arena mojada, y no me da la gana de pensar que nada. Bueno. Lindo escuchar una profesión media rara de buzo, ¿no? Sí, poco común, digamos. Y me imagino esa forma de sentir la necesidad de estar en contacto casi constantemente, porque viven de eso, digamos, es como una necesidad diaria, sumergirse en el agua, ¿no? No sé, no a todas las personas nos pasa eso. Uh-huh. Y me los escuchaba y me parecía como muy lindo, en familia, los tres ahí como compartiendo. Y me imagino toda la visual, ¿no? Toda la parte visual de estar debajo del agua, y no sé, me da un poquito de impresión. Sí, ¿no? En un punto, sí. Sí. Pero debe ser un viaje, debe ser lindo. Sí, seguramente, ni hablar. Sí, y en esos viajes, ¿no? No puede faltar Aquaman. Lo Aquaman. trajimos a Aquaman nuevamente para hacer un tema. Viene a hacernos un tema Aquaman nuevamente. Bienvenido, Cobán. Bienvenido. Usted nos va a hacer un tema, querido Cobán. Y bueno, quiere... Sí, me dice que va a ser el oso de Moris. Ah, bueno. Ahí va, ¿eh? Vamos, Aquaman. Bravo, Aquaman, bravísimo. Muchas gracias por su presencia, por su voz, por Gracias, su... gracias Aquaman ahí por el tema, el oso. Qué buen cover. En este momento de hablar del agua no podía faltar, No, ¿no? claro que no podía faltar Aquaman. Gracias por llegarse hasta aquí, la Sí, verdad sí. que muy Ahí agradecidas. se va por ahora por el inodoro porque vino un ratito Y ya y vuelve. ya vuelve a su naturaleza acuática. Me hace acordar algunas películas donde también la gente se metía por los inodoros. O sea, no era tan paisajístico como la como Claro, pensar a Aquaman, ¿no? claro, Yéndose claro, por el claro. inodoro. Pero bueno, cosas del cine. Bueno, y seguimos donde quedó mi fuego. Manden sus mensajitos ahí. Muchas gracias por los mensajes. Sigan mandando, Sí, que por es un favor. placer para nosotros escuchar todos los mensajes. Si quieren que les digamos qué elemento es su alma, por favor, mándenos su mensaje de WhatsApp, de voz, que también los podemos escuchar. Ahí tenía un mensajito ahí que me había dicho nuestro target es de 10 años para abajo, ¿no? Sí. Entonces, ahí Santi de Santi. Santa Cecilia, Sí, ¿cómo está Santa Cecilia? Santa Cecilia está como Qué, loca, me ¿no? Nos encanta. mandaba un mensaje y yo le quiero mandar muchos mensajes, mucha fuerza para Santi y Marina, ahí que están ahí haciendo su casita con muchas ganas y ahí que los elementos se pongan en equilibrio y la mejor para ellos. Ni hablar. Así que éxitos en ese proceso. Y yo me quedé como muy conmovida del mensaje que nos mandó María Adela de Santa Cecilia también. Me quedé pensando en las palabras que ella nos decía. Uno a veces cuando habla no se da, porque nos trató de que la inspirábamos, y la verdad que es muchísimo para nosotros eso. Un montón. Y uno no tiene muchas veces en cuenta que lo que dice, lo que va a generar en el otro. Y es real que tenemos que poder garantizar el agua para todas las personas, que tenemos que poder defender ese recurso natural y vital para todas las personas y para poder desarrollar nuestra vida digna. Entonces, antes de irnos a la tanda, yo quiero dedicarle un tema. Dale. Es un tema de una súper artista a quien yo admiro y además quiero mucho, Karen Pastrana. Ella es rapera, hip hopera. Espero que no me esté escuchando ¿Por qué? porque hablamos mucho de esto. Ella entiende igual. Ajá. Que yo con este estilo tengo una relación recontra limitada, pero que me voy entrenando gracias a su presencia en mi vida, ¿no? Qué bueno. Así que Karen Pastrana nos va a estar cantando Ajá. una canción que se llama El aire, el agua, la tierra, Wow. que se la dedico a Adela y a los vecinos de Santa Cecilia Buenísimo. y a todas las asambleas del Valle de Punilla. Vamos. Ahí voy. El aire pide ayuda y quien lo escuchará. Si no pueden sentir, si no pueden sentir. El agua pide ayuda y quien la escuchará. Si no pueden sentir, si no pueden sentir. La tierra pide ayuda y quien la escuchará. Si no pueden sentir, si no pueden sentir. El aire.

Voces en Libertad. Atravesamos los muros. Todos los sábados a las 3 de la tarde por Radio La Minga 94.7. Voces en Libertad. Escucha La Minga por internet en radiominga.blogspot.com.ar. Che, ¿quién le sacó las plantillas a mis zapatillas? ¡No! ¡Me dejé la canilla abierta! 3 millones de remeras y ni un calzón. No te pongas mis medias, que yo calzo 35 y vos 42. Pensé que era la ¡qué canción de mierda! Si vos cantás la bifurcada, yo me tiro un pedo re heavy. ¿Qué onda que todos nos están sorprendiendo? Oye, que estás escuchando Radio La Minga. Radio La Minga. Bueno, seguimos en Dónde Quedó Mi Fuego. Ahí, cosas de los elementos, ¿no? Escuchábamos varias voces y varias músicas al mismo tiempo. Sí, eso fue, yo creo que es lo que nos quedó de la abducción de la semana pasada. Sí, sí, pasan cosas extrañas, nos siguen pasando cosas extrañas en el estudio. No quiero decir que el estudio de... Estamos en La Minga, vamos a decir, estamos en La Minga. Estamos en La Minga, en Radio La Minga. En Villa Yardino, para el mundo, 94.7. Si nos querés escuchar ahí por streaming, ¿se dice así, streaming? Yo digo así, streaming. ¿Se puede decir streaming? Sí, ahí está la página de la radio www.radiominga.org.ar. Sí, algo así es. .org.ar. Sí, estamos en Radio La Minga. Ustedes nos pueden dejar mensajes, como han hecho muchísimos de nuestros oyentes en estos ratos, en estos momentos. Estamos conversando sobre los elementos. Sí. Y entre las cortinas tenebrosas, ajá, sonaba esto. A ver si era esto lo que sonaba. Quiero suerte en el amor, en el dinero, por favor. Léeme mi horóscopo si el futuro está cañón. Dime ya tu signo, pa' ver si conmigo somos compatibles. Si estás en mi destino, amor, amor, ¿cuál es tu signo? Y está íntimamente relacionado, ¿no? Los signos del horóscopo con los elementos, ¿no? Hay una influencia. Influencia es la palabra que hace una semana que estamos preparando el programa y creo que influencia era la palabra que no me salía y que quería, claro, decir que hay elementos que nos influencian más que otros, o tenemos más influencia. Sí, ni hablar. Y eso también, así como decíamos en la encuesta, ¿no? Como descubríamos cuál era el elemento de nuestra alma, también hay un elemento interesante, no es un elemento, es como una influencia. Ajá. Que tiene que ver con la astrología. Claro, claro. ¿No? Y estábamos escuchando recién a David Rees, que nos hablaba de los signos. Los signos, a ver. De que se lo guardara todo, todo, todo, todo, todo. Mejor me quedo solo. Quiero suerte en el amor, en el dinero, por favor. Léeme mi horóscopo si el futuro está cañón. Dime ya tu signo, pa' ver si conmigo somos compatibles y estás en mi destino. Bueno, y como necesitamos a alguien que nos dé información certera, exacta. Sí, sí, alguien serio, ¿no? Claro. Alguien que tenga la posta, ¿no? Sí. Que haya hecho un curso de un día de seis horas y un PDF. Claro, y un PDF a las 6 de a la noche, un sábado. Claro. ¿Y qué tenemos? Bueno, entonces tenemos la voz del saber, Ali. Ay. Ali, nuestra astróloga. Astróloga. Vamos a escuchar a ver qué nos dice Ali sobre los signos. A ver. Y los elementos. Bueno, ahora no suena nada. Hoy sonaban todos juntos, ahora no suena Ali. ¿Ali? Hola, hola. Encantada de hablar, de participar con ustedes hoy en la radio. Trayendo a cuento lo del fuego en astrología. Porque el zodíaco habla mucho de los elementos y sus cualidades que imprimen características muy marcadas en cada signo. Y como son 12 los signos, tenemos 3 de fuego, 3 de aire, 3 de agua y 3 de tierra. Y buscamos que el ideal sea la armonía entre los elementos, como en la naturaleza, que todos los elementos estén equilibrados en una carta, porque si no, si ve que demasiado agua me inundo y demasiado fuego me quemo. Y los planetas, como son regentes de los signos, también poseen características de los elementos. Bueno, ¿cuáles son los signos de fuego? Aries, Leo y Sagitario. Y cada uno expresa de forma diferente ese fuego. Entonces da características distintas de ese mismo fuego a la personalidad. Por ejemplo, Aries el coraje, Leo el brillo, Sagitario la esperanza o la fe. Solo por decir algo, pero que resume un poco el elemento, ¿no? Fíjense, los tres son divertidos, mucho más que los signos de tierra, pero sí menos responsables. Son atractivos como el fuego, tienen carisma, aman ser los primeros en todo, tienen mucha sinceridad que a veces es demasiada. Y a ver, ¿qué otras características tienen que se diferencian? Bueno, Aries le gusta mucho la pelea. Siempre va a ser el primero que salga a afrontar una situación. Y aunque a los tres signos les gusta la competición, la abordan desde lugares distintos. Miren, a Aries le encanta el solo hecho de la lucha, de la competición. A Leo ganar y estar en el escenario y que le den la medalla. Y a Sagitario por el amor a la aventura. Simplemente tiene una aventura más con esta competición. Después, por ejemplo, Aries dice sí cuando todos dicen no, solo para enfrentarse. No tiene mucho espíritu deportivo, como por ejemplo Sagitario. Los arianos son valientes, impetuosos, no piden permiso para ensandarse. Después piden perdón rápido, pero se encienden antes que nadie. Leo no es tan revolucionario, pero siempre tratará de hacerse notar. Él nunca es un fueguito cualquiera. Espectacular. Es el más cabal. Tiene un gran corazón. Y aunque el mundo se esté rompiendo, él va a brillar siempre. No tiene mucho filtro. Pero para eso le gana Sagitario. Sagitario no tiene tacto. Ninguno. Te va a decir la verdad de cualquier manera, aunque te duela. Es menos egocéntrico que Leo, es un poco más intelectual, piensa un poco antes de actuar o estallar, es el que valora su independencia más que nada, por eso es difícil engancharlo a un Sagitario en un compromiso. Te va a escuchar si realmente le aportas algo, si no le va a importar nada. Es muy aventurero, un poco inconsciente y tiende también excederse en el placer. Es un sibarita. Pero lo lindo que tiene Sagitario es que tiene una esperanza que nunca se le apaga. Tiene fe en que todo va a llegar sin falta. Eso está bueno. Un amigo Sagitario siempre te alienta. Bueno, todo lo que digo es pura la energía, digamos, sin contaminación de cada signo. ¿A qué llamo contaminación? Puede variar de acuerdo a los planetas que tengan o estén aspectando ese signo dentro de una carta natal, ¿no? Por ejemplo, si eres Leo de Sol y cerca del Sol está Saturno, lo va a enfriar muchísimo. Ya no va a ser ese Leo que le guste tanto el escenario. Va a ver si le conviene. Si no, no lo va a hacer, ¿no? Si Marte, por ejemplo, que es de fuego, está en el signo de Cáncer, en tu carta natal, esa ira, ese input ya se va a mostrar un poco ahogado, ¿no? Porque Cáncer es de agua. Y por último, decirles que los antiguos que tenían una leyenda que se transmitió oralmente, decían que había que pedirle dones a todos los dioses y al último al dios del fuego. ¿Por qué? Porque era muy peligroso. Si no hacías bien las cosas, podía volverse en contra. Y esta sabiduría era solo de observar la naturaleza. Ustedes lo ven. Un pequeño fueguito inocente en un campo puede incendiar miles de hectáreas. Y en la personalidad es así de real también. Entonces, los que tengan demasiado fuego van a ser mucho más apasionados y picantes, pero ojo, que esa pasión sin control puede hacerte sufrir a vos y a otro. Y para el que no tenga mucho fuego en su carta, o lo tenga bastante apagado, está bueno que lo reavive, ¿no? Porque el fuego es necesario, porque con él nos entusiasmamos, con él tomamos decisiones, avanzamos, es impulso, nos da coraje y bravura para lograr nuestros sueños. No se vive bien sin fuego. Así que aprovecho a saludar a todos los fueguitos encendidos hoy en la radio y les dejo un abrazo infinito. Pensé que era el amor de mi vida. Qué pena que fuera Libra. Con su mirada asesina, coqueta, indirecta, indecisa, con la que era Aries. Bueno, qué interesante, che. Alguien que sabe, ¿no? Alguien que sabe, gracias, Ali. Así. Sí. No. Qué bárbaro las relaciones que uno no sabe de los signos, de los elementos, de las importancias del equilibrio, de buscar el equilibrio en esos cuatro elementos. Claro. Qué difícil que es eso también, encontrar el equilibrio. A mí me pasó. ¿Qué te pasó? Yo soy muy de tierra, ponele. Ajá. Muy de tierra, muy así, muy firme en la tierra. Sí. No me vengan con aventuras. Y me pasó una cuestión que, ponele, quise probar, o no sé cómo decirle, me quise hacer como el de aire, el elemento de aire, así. Sí. Que, bueno, los de aire son así libres, cambian, son desapegados, muy sociables, como muy abiertos, ¿no? Claro. Esta cuestión del aire que no se puede no se puede atrapar, ¿no? Claro. Entonces me quise, tenía 20 años y era un joven que, nada, me hacía ahí, leía a Simone de Beauvoir, ¿no? Ajá, entonces, claro. Estaba en esa onda de que... Y usted mezcló todo. Yo mezclé todo, mi elemento. Bueno, ahora dijo, yo voy a ser libre. Ajá. Una persona totalmente de tierra. Claro. Yo quiero volar, dije en un momento. Quiero ser libre, probar todo, buscar mi libertad. Desplegar mis alas. Desplegar mis alas. Quiero remontar vuelo. Entonces, en ese momento, tenía 20 años y le... Salía con una chica, ahí estudiábamos, yo estudiaba medicina, ella estudiaba ahí una quiropráctica, no me acuerdo bien, algo de masajes. Ahí va. Ponele. Y entonces, y le propuse, así, yo haciéndome el liberal, el que estaba leyendo cosas y era vanguardista, sí, le propuse que tengamos como una relación abierta. Ajá. Que podamos tener nuestro... nuestra relación, ¿no? Porque nos queríamos, claro. Teníamos, la pasábamos bien, pero que yo me quería probar como otras cuestiones, ¿no? Con otras jugar parejas. Jugar un poco. Sí, con lo que hoy se llama el poliamor, ponele. Ahí va. Ahí, buen tema un día para desarrollar. El poliamor, ¿viste? Uh-huh. ¿Te acordás del vecino que fuimos al velorio que él practicaba el poliamor ahí? Sí, sí. Bueno, yo en algún momento intenté, claro, ser libre y de aire. La chica me dijo sin oposición, bueno, dale, probemos. ¡Qué bien! Se recopó. La cuestión es que yo no la pasé nada muy bien. Yo no me la banqué ni a palos, ni a palos la cuestión. No me vengan con boludes con el poliamor, no me la banque, loco, no me la banque. Y nada, y de lo teórico a lo práctico me falta mucho. Bueno, es eso también, ¿no? Es practicarlo, capaz. ¿Y ya, qué fue lo que más te costó? No, me costó que ya, en realidad yo pensé, bueno, salgo a tener otras relaciones, a cuestión que no me daba nadie pelota. Claro, sí. A ella sí. Claro. A ella sí. Yo vos mirabas. Yo me hacía el canchero, que bueno, ahora sí, ahora nada, yo voy a seducir, no sé qué pensaba. Claro. Seguramente tendría alguna fantasía con esta cuestión. Es que nada, la fantasía fue por otro lado, no me banqué el poliamor. ¿No? Y me encantan estas historias. ¿Y? Sí, sí. No, y al final terminamos peleados, todo mal. Ay, pero. Se terminó la relación. Claro. Me engañaste, le terminé diciendo. Al final, pero, no. Me engañaste, dice. Si vos propusiste esto, ¿qué me engañaste? Tenía razón ella. Pedazo de energúmeno. De energúmeno. Y me sacó cagando. Me sacó cagando porque nada. No, la verdad que no me banqué el poliamor. Uh-huh. Y encontré una canción. Ajá. Que grafica como este sentimiento que yo sentí en ese momento. Ahí va. Sí. Bueno, vamos entonces a transmutar este sentimiento tuyo. Ajá. En esta canción que vos, sí, proponés. La escuchamos. Dale. Esta noche en A Todo Ritmo, directamente desde el Doque, Grupo Sudor, Sudor, Sudor, Sudor Marica. El intento, no lo lamento. Si en la experiencia tuvimos buenos momentos, se vuelve normal y esa es la forma de acallar y desoír los sentimientos. No hay reclamo, fue lo acordado, pero el poligrama me ha cansado. Me pone triste y me hago cargo. Déjame bajo este cuento, se ha acabado. Se ha acabado. Fracasé en el amor libre. Se suponía que era fácil. norte argentino. Che, ¿quién le sacó las plantillas a mis zapatillas? ¡No! ¡Me dejé la canilla abierta! 3 millones de remeras y ni un calzón. No te pongas mis medias, que yo calzo 35 y vos 42. ¡Qué canción de mierda! Si vos cantás la bifurcada, yo me tiro un pedo reje de... ¿Qué onda que todos nos están sorbiendo? Viernes a la noche, terminó la semana, vamos a descansar, dejar un poco la cabeza, pensar, reírnos, escuchar buena musiquita, en dónde quedó mi fuego. Viernes 10 de septiembre, próximamente estamos muy cerca de la primavera, está lloviendo unas lluviecitas hermosas que a la huerta y a las plantitas le viene hermoso, le da un descanso a esta tierra ahí tan seca, que está buenísimo, hablando de los elementos, que se pongan en equilibrio y que llueva cuando tenga que llover y le dé alma, vida a nuestras plantitas ahí de nuestras huertas. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Me encanta esta canción. Está buenísima, ¿no? En una polenta tiene. Sí. Bueno, entonces vamos a pasar a un momento especial, ajá, si usted me lo permite. Sí, ¿cómo no? ¿Qué le parece? Sí, ¿vamos a este momento? Vamos a este momento. Segmento Toxi. Lo llamamos, son pequeñas noticias de relaciones medias tóxicas. Uh-huh. Y tenemos 3 o 4 noticias que vamos a pasar como un flash informativo de Noticias Segmento Toxi. Ahí vamos. Y acá va la primera noticia, que dice así: un anticonceptivo poco común. Se sella el pene con pegamento y esto es lo que le pasa. En la India, un joven falleció luego de que se sellaron sus genitales con pegamento. ¿Por qué se ríe, Avilés? Porque no puedo evitarlo, no puedo. Falta ese acá, en la India. De esta manera, quería evitar dejar embarazada a su exnovia. Es exnovia porque se murió. ¿Por qué eso? Por sostener, claro, vínculos tóxicos. Tenía 25 años, pasaba la noche junto a su ex prometida en un hotel, cuando se dieron cuenta que no tenían preservativos. Entonces decidieron sellarse el pene. Slowly, it's taking over me. Do I, can I? un zoológico acusa a una mujer de tener un romance con un chimpancé. Un zoológico de Bélgica ha decidido vetar el ingreso al área de una mujer que ha tenido como una relación con un chimpancé llamado Chita. La amante, identificada como Andy por los medios locales, visita de manera reiterada al chimpancé, apodado Chita, durante los últimos 4 años. Ajá. Esto dice la chica. Sí. Hemos creado un fuerte lazo de amor y amistad. Yo amo a ese animal y él me ama a mí, comentó la mujer por los canales de televisión. De acuerdo con los datos recopilados por el zoológico, la conexión entre los dos se basaba en saludarse y besarse a través del cristal. Pero aunque parecía algo inocente, los encargados comunicaron que dicho vínculo ha sido perjudicial para la chita y entonces es una relación tóxica. Vamos, mi amor, este es nuestro aniversario y te voy a hacer un asado. Autoridades de la ciudad de Cosquín comunicaron que se produjo el incendio en un móvil en las inmediaciones del río de la Juntura. Uh-huh. Las autoridades manifestaron que el dueño del móvil, al prohibirle hacer fuego a orillas del río, no se le ocurrió mejor idea de que hacerlo en el baúl del móvil. Tenemos ahí el masculino, dice, manifestó que era su aniversario y le había prometido a su novia hacer un asado. Tenemos ahí declaraciones y le dice: mi amor, yo te voy a hacer el asado porque te amo. No importa, no me van a prohibir nuestro amor y nuestro aniversario. Yo te voy a hacer asado como sea y te lo hago en el baúl donde quiera, mi amor. Están muchos científicos de la provincia de Córdoba en este momento estudiando muy minuciosamente la posibilidad de generar, de crear, de inventar un anticonceptivo para palomas. Parece que si de ESI hablamos en la India, también de ESI hablamos en Argentina, y el anticonceptivo para palomas sería para, bueno, un poco controlar la sobreproducción de población de palomas. Así que los científicos en este momento están muy ocupados tomando nota, haciendo numeritos para que el anticonceptivo salga rápido y las palomas ya no se reproduzcan tanto. Y este fue nuestro segmento Toxi, nuestro segmento de noticias, noticias raras, de noticias donde quedó mi fuego. Y volviendo un poco al corriente, acaba de llegar un mensaje que es un audio. A ver. Así que vamos a darle paso entonces a nuestros oyentes. Muchas gracias al segmento Toxic. Un éxito rotundo. Esperamos tener más noticias tóxicas para la próxima edición de Donde Quedó Mi Fuego. Vamos a escuchar entonces mensajes de los oyentes. A ver. Hola, buenas noches. Habla Valeria Avilés. Conozco muchos detalles, muchas anécdotas de Avilés. La verdad que no quiero mandarlo al frente, pero bueno, me gustaría que cuente una anécdota de que tiene con el agua Fli, principalmente. Bueno, le dejo que Avilés les cuente más. Messages. Bueno, lo dejo en sus manos. Ahí habrá que contarlo, entonces, ahí parece que me van conociendo las anécdotas. Yo era un niño, y estaba con mi hermano, que también era un niño. Sí. Yo estaba viendo la tele, pelotudeando, viendo la tele, y viene mi hermano, que tendría 2-3 años apenas empezaba a hablar o empezaba a balbucear algunas palabras, y me dice, papá quiere agua fría. Entonces le repregunto a mi hermano a ver si entendí bien. Sí. ¿Sí? Y le dije, ¿agua fría o agua con fli? Y me dice mi hermano, agua fli. Muy seguro. Muy seguro. Entonces agarro, el fli es como un veneno para, no sé si en el aerosol. Existe. No, venía como un líquido. Ah. Que era como un flick para las hormigas. Ahí va. Uh-huh. Y para los mosquitos, que se usaba como una bochita y como un rociador se hacía. Ahí entiendo, sí. Y se rociaba ese flick, que es un veneno, era un veneno. Entonces, uh-huh. Yo suponía, porque mi papá estaba afuera en la huerta o arreglando cosas, entonces me imaginé, entonces le serví un agua con flick. Le echaste el líquido para matar bichitos. Sí, en bichitos con un poco de agua y fli, y se la di a mi hermano. Mi hermano va y se la di a mi padre. Ay, por Dios. Y mi padre no quería agua con fli, sino y Madonna, ¿qué quería pasó? Agua fría. ¿Su papá tomó ese vaso? Sí, tomó, me llamó en varios idiomas, no me dejó ver toile en toda la semana. Pero lo escupió, sí, apenas lo agarró, lo escupió, por suerte, y ahí lo tuvimos por muchos años más. Muchas gracias, Valeria, por hacerme acordar estos lindos momentos. Te mando un saludo grande y para todos y para todas. ¿Cómo seguimos? Siguen llegando. ¿Siguen mensajes? Llegando mensajes. No te puedo creer. Oímos. A ver. Seguimos oyendo. ¿Dónde está mi fuego? Ya es un clásico de los viernes. Excelente programa. Saludos acá de todo General Rodríguez. Muchas gracias a nuestros oyentes que están ahí atentísimos. En todo el país. ¿Cómo? Ya sabe que cuando yo no sé cómo seguimos, subo la cortina. Dale. Y bailamos un rato. Bueno. Le invito a bailar esto, a ver. ¿Qué es? Escuche. Me gusta. Esto es viernes, vamos. Es viernes. Vamos ahí, la gente del otro lado. La quiero bailando. Hermosísima canción que nos recuerda a nuestras raíces negras. Sí, y bueno, y hablando ahí de los elementos, sí. ¿No? También

Señor, estoy perdido. ¿Dónde quedó mi fuego? Siga derecho, dobla a la derecha, después a la izquierda. Esquina Revolución. ¿Dónde quedó mi fuego? Hermosa la lira libertaria. Contanos un poquito, ¿querés de esta banda? ¿Sabés algo? Es una banda chilena que tiene bastantes canciones de tipo acústica, pero ajá, viste, en Chile hay toda una movida que tiene que ver con la energía, lo libertario, con el sentido de libertario, ¿no? De libertad. De libertad, de esta cuestión de la autonomía del Estado, de la construcción, claro, del poder popular, de la construcción de lograr un verdadero cambio social, en el sentido en la cual todos podamos vivir igualitariamente, uh-huh, y no bajo este sistema capitalista donde hay opresores y oprimidos. Y en esa cuestión de los elementos, mientras exista esta forma capitalista de relacionarnos, no va a haber equilibrio, no va a haber, porque el capitalismo no tiene la intención de que esto sea equilibrado, sino que hay un desequilibrio y lo proponen de esa forma todo el tiempo, todo el tiempo. Sin dudas, sin dudas. Y en respuesta a eso hacemos este programa, ¿Dónde quedó mi fuego? Y yo le hago una pregunta a Viles. Sí, dígame. ¿Hemos pasado por todos los elementos ya? No hemos pasado. Porque a mí me interesaría saber, sí, porque bueno, ahora estamos de noche, mañana cuando alumbre el sol, yo quiero poder entrar en contacto con cada uno de los elementos en diferentes momentos del día. Entonces me quiero llevar este saber para mañana poder ponerlo en práctica. Y el último, ahí como el que todavía no hemos como avanzado o hemos dicho mucho, es la tierra, ¿no? Ahí va. Usted habló bastante de que se siente, sí, tierra. Sí, yo digo, mi impronta es de tierra. Ajá. Pero también tengo un poquito de aire y un poquito de agua, pero mayoritariamente soy tierra. Claro. Y la tierra es como la estabilidad, la tenacidad, la búsqueda de lo concreto, la cautela. Claro. La cautela es como algo así, y la cautela y la seguridad. Uh-huh. Son como características ahí en mi curso, ¿no? Sí. Muy marcadas de la tierra, donde yo me siento muy identificado. Ahí cuando siento un poquito de aire y que un poquito de ahí de que no está como planificado, qué sé yo, y me dejo, me agusta, pero enseguida quiero volver a lo que es la tierra. Claro. A sentirme ahí. Ahí me siento seguro. Es un lugar de confort también. Claro, ¿no? Sí, sin dudas. Es un lugar de confort que a lo mejor esta cuestión de intercambiar con los otros elementos y con las otras personas, uno se va enriqueciendo también, uh-huh, va aprendiendo un poco de las personas que son un poco más de aire, las que son más de fuego, y como que también va encontrando y le va gustando y va probando algunas cuestiones que, buscando uno mismo su equilibrio, va encontrando ahí diferentes formas que no sean solamente de tierra, porque si no es una cosa así muy estática, ¿no? Muy dura, muy firme. Claro. Pero que dentro, ojo, de... Ojo, porque en la tierra también se... no sé, pienso en los compost. Ajá, en los compost. Claro, es como que en esos lugares de compostaje hay un montón de vida que está en dinamismo y en movimiento. Ajá. Entonces me parece que la tierra, así como no... Sí, es un lugar de arraigamiento, de donde uno enraiza, es lo que se propone, pero también hay un dinamismo desde otra forma de dinamismo. No es lo mismo que el aire o que el agua, por ejemplo, pero tiene su movimiento. A mí me parece como que sí es más estática o las transformaciones se ven de otra manera, pero yo considero que si usted es tierra, también tiene sus momentos de transformación. Claro, sí. Sí, lo que me pasa en lo concreto, sí, cuando quiero ser otro elemento, ajá, me pasan cosas. ¿Cómo qué? Y qué sé yo. Una vez de niño, sí, me pasó que quise como hacer travieso o aventurero. Entonces fui con unos primos a una canchita, un campito que teníamos al frente de mi casa, y ahí queríamos hacer una cancha de fútbol. Pero había mucho pasto y no se nos ocurrió mejor idea que prender el pasto. No. Sí. No, usted me está haciendo un chiste. No es chiste, no estábamos acá en la sierra, no, estábamos en Buenos Aires, pero vio, yo cuando quiero ser o de aire o de fuego, uh-huh, me mando moco. Se descontrola. Me descontrolo, claro. ¿Viste? Como que no encuentro equilibrio, o me paso de fuego, claro, o me paso de divertido, y me voy para el otro extremo, no encuentro el equilibrio. Entonces, claro, ahí, en vez de hacer una canchita, ¿no? Ahí no, yo voy a hacer la cancha, te prendo fuego todo, o quiero ser libre y después me asusto, ¿no? Entonces ahí tengo que encontrar mi equilibrio. El equilibrio. Ahí cuando levanto un poquito los pies, me gusta, pero después bardeo, entonces, claro, me sale mal, me caigo, me lastimo. Pero le voy encontrando el gusto a los otros elementos, claro, de la naturaleza. Ni hablar, yo he tenido esas experiencias de pasar por varios elementos. Reconozco que de niña era bastante agua, ajá, tenía una relación muy directa con el agua. Después en la adolescencia tuve una resistencia. Tengo un fuego muy predominante, muy prepotente ahí, que se enciende. Y me pasó en una circunstancia de tan fuego, tan querer que la acción sea directa, y tomar el control de ese momento. Insistí. La cuestión es que terminamos... ¿A dónde? Adentro un río. ¿Fueron a meterse al río? No, caímos accidentalmente adentro de un río, de una manera bastante bestial y trágica. Bah, no fue trágico, fue solo bestial. Claro, sí. Y bueno, y me parece que también tiendo a desbordarme. Ajá. El fuego me excede, me apabulla, me enciende muchísimo y apabullo al otro o al otro. Y entonces cuando el otro accede a mi fuego, bueno, yo después ya ahí pierdo el control, me transformo. En este caso fue el elemento agua que terminó por apagar mi fuego, por el desborde. Después lloré un montón, claramente. De claro, miedo. Claro. Porque no podía creer que había... terminado en esa situación, en esa, ajá, circunstancia. Con el aire soy bastante volátil, vuelo fácilmente, y me como la mayoría de las personas, igual soy un mortal bastante básico y típico en un punto, las caídas en picada de esos vuelos tan altos son bastante jodidos, y la tierra siempre me devuelve ese lugar de tranquilidad. Por ejemplo. Qué bueno. Sí, y en algún lugar tenía que poder... Hacer de pie. Y sí, ¿no? Imagínese. Claro. No habría como... No sé, cómo contenerme. A mí me pasa que, nada, siento cierta admiración a esas personas que tienen como ese desapego, como esa libertad, o esa como casi como impunidad de... No sé cómo decirlo, pero... Que lo hacen, que son atrevidas, que se mandan, que lo hacen, que después se golpean, pero se levantan de nuevo. Claro. Como que yo, nada, estoy ahí, una piedrita y no quiero caerme, ponele, o prefiero no caerme. Como que me genera admiración a esas personas ahí que son tan muy comunicativas. Claro. Tienen como, abarcan un montón y son de exponerse también, sí, pero al mismo tiempo son de dar mucho. Son de dar mucho y me produce admiración. Claro. Así. Y bueno, ahí estamos, llegando casi como al final. Wow. De nuestro programa número 12, sí, de esta experiencia Donde Quedó Mi Fuego. Todos los viernes a las 20 horas, acuérdense, manden nuestros mensajitos. Siempre los mensajes están buenísimos de los oyentes. Así que vamos. Siempre los mensajes, estabas diciendo, siempre los mensajes son buenísimos de, sí, los oyentes. Sí, y ¿tenemos? Así, claro. A ver. Se volvió así como una verdad. Vamos a escuchar. Dale. Saludo ahí para todos. Hola, ¿dónde quedó mi fuego? Nada, quería comentarle que son unos genios los huesos. Siempre que los escucho digo, son unos genios. Bueno, nuestros oyentes son unos genios. Sí. Muchas gracias ahí por esos mensajes. Sí. Impresionante, no lo podemos creer el público que tenemos. La verdad que sí, agradecer un montón y decirle a uno de nuestros oyentes que ha intentado mandar mensajes y no los podemos descargar. Ajá, queda como en una ruedita que dice que hay que tomar más tiempo, nos da como indicaciones WhatsApp, pero no nos comunica con nuestro oyente y a mí me pone así un poco nerviosa porque... Claro, porque no podemos... yo quisiera leerlo, claro, escucharle, claro, o lo que hiciera falta, no sé. Bueno, podemos ahí, si para la semana que viene se descarga le podemos ahí. Bueno. Y, no, yo quería mandarles unos mensajitos ahí también a Tati y al Pelu. Ajá. Son uruguayos que hace poquito volvieron. Ah, mirá. A Villa Jardino, que ahí estamos... ¿Están compartiendo? Estamos compartiendo, hay una gente hermosa. Y ahí que la otra vez nos habían escuchado, habían mandado un mensajito y no habíamos leído mensajito. Mira, capaz que no lo leímos, capaz que quedó la ruedita, lo tendríamos que buscar. Pero van Tati llegando los mensajes. Y compañía, cuando tengan ganas nuevamente nos pueden seguir escribiendo, vamos a tratar de estar más atentis. También pueden comunicarse con nosotros a través de la página de Facebook de Dónde Quedó Mi Fuego. Ahí durante toda la semana pueden dejar lo que quieran, sí, sugerencias, pueden criticarnos, pueden decirnos lo que quieran, lo que tengan ganas, sí, estamos para eso. Y que nos cuenten sus anécdotas también, sí, de los diferentes... Tocamos diversos temas, si quieren pueden tomar los diversos temas que fuimos tomando también, ¿no? O lo que vamos... elaborando desde el programa también. Claro, lo que quieran, básicamente. Pero sí, sí. Bueno, entonces nosotros nos despedimos. Nos estamos despidiendo. Ahí nos queremos despedir bien arriba. Claro, porque es viernes. Bien arriba, porque es viernes. Queremos seguir bailando, pero yo no puedo con mi elemento tierra. Sí. Tengo que analizar todo desde el método marxista. Leninista, anarquista y libertario. Así que voy a divertirme pensando un poco, ¿no? Bueno. Voy a tomar un poco de aire, pero va a ser un mensaje racional, pero también de lucha, de aire y de fuego. Ahí va. Así que todo esto, y con baile, y con música, y no puede ser ni nada menos, ni nada más que un cuarteto. Por supuesto, estamos en la tierra del cuarteto. Así que ahora nos vamos a ir a tomarnos una cerveza, un fernecito. Ahora empieza a estar los calorcitos. Y próximas luchas. Está difícil la situación ahí con el fuego, ¿no? Sí. Sigue habiendo el desequilibrio que impone este sistema. Uh-huh. Así que esta canción también habla un poco de... a nosotros nos toca equilibrar los elementos porque este sistema los desequilibra. Y aunque nos quieran, ¿cómo? Hay una canción que dice